Los tres príncipes. La madre, sentada en su casa, al calor del brasero en la mesa de camilla, le decía a su niña: la mayor riqueza del mundo, la mayor fortuna de la vida, ¿sabes tú cuál es? Y la niña enseguida le contestó: yo creo que es tener amigos. Tener amigos es algo muy bueno y necesario. Pero siempre deberíamos conformarnos con pocos. Con los mejores. No desees nunca tener montones de amigos. Y tener bonitos vestidos y dinero también es importante. El mejor tesoro de la vida, la mayor fortuna de todas, es la paz con uno mismo, ser libre y saber gustar la sencilla belleza que tienen las florecillas. Con solo estas tres cosas se puede ser muy feliz en esta vida, porque no hay mayor tesoro en el mundo. Era sábado, ya mediado de enero. Estaban ellas sentadas en la mesa de camilla, en su casa del Acebo junto al río Darro y frente a la Alhambra. La noche hacía solo unas horas que había llegado y por eso, unos minutos antes, en el acebo de la ventana de la niña, el mirlo había estado cantando. Al oírlo ella comentaba con la madre: desde que llegó el año nuevo, después de Nochevieja, no ha parado de cantar. ¿Le pasará algo? Y la madre le dijo: intuye que la primavera viene de camino y por eso se prepara para hacer el nido. ¿Te acuerdas del año pasado? Sí que me acuerdo. Y ella guardó silencio durante un rato y luego le preguntó a la madre: ser amigo del mirlo y de los animales del bosque y de la Alhambra también es importante. Tanto como ser libre y tener el corazón lleno de paz. Ser amigo del mirlo y de las ardillas del bosque pertenece al mayor y mejor tesoro de la vida. Guardó la niña otro minuto de silencio y luego volvió a preguntar: ¿y tener una bonita casa de madera entre las ramas del viejo árbol de este bosque de la Alhambra también es una fortuna? Ahora fue la madre la que guardó silencio. Meditó un momento y luego dijo: eso pertenece a los sueños, cosa que es también muy buena y necesaria en esta vida. Soñar es muy hermoso y placentero. Pero ser libre y tener el corazón lleno de paz es lo mejor de todo. Y nosotras, además de una bonita casa junto al río que corre a los pies de la Alhambra, tenemos un acebo con un mirlo que canta todas las mañanas y también tenemos ardillas, las aguas claras, el bosque, el azul del cielo y la bonita figura de la Alhambra siempre sobre su colina. También nos da compañía en silencio de la noche y el aire puro y fresco que emana de este bosque y juega contigo en la ventana. Todo esto es una grandísima fortuna. La niña volvió a preguntar otra vez por su casita de madera en el árbol viejo del bosque y después se fue a la cama. Le dio un beso la madre y, mientras se quedaba dormida, imaginó algo. Al poco rato se durmió mientras recordaba que al día siguiente era domingo y no tendría que madrugar para ir al colegio. Y al poco de quedarse dormida tuvo un sueño. vio que por la ladera del bosque de la Alhambra caminaban tres príncipes vestidos de blanco, y los vio como llegaron al viejo árbol que ella tenía en esta ladera y bosque. Del mismo bosque que junto a este viejo árbol se espesaba, pero sin cortar ramas, los príncipes cogieron muchos palos gruesos. Algunos los convirtieron en grandes tablas y otros los dejaron tal como estaban. Subieron luego a las ramas del viejo árbol amigo de la niña y, en un abrir y cerrar de ojos, construyeron una preciosa casita de madera, toda escondida entre las ramas y hojas del viejo árbol, con la puerta y dos ventanas mirando a su casa del acebo junto al río y a las primeras casas del barrio del Albaicín. Por el lado de atrás y casi en el techo, la casita de madera tenía como un pequeño mirador desde donde se podía observar las murallas y torres de la Alhambra. Y en su sueño vio ella como cuando los tres príncipes terminaron de construir la hermosa casita de madera, subieron por las sendillas del bosque, aprovechando unos túneles secretos que ella nunca había visto antes, se metieron en los recintos de la Alhambra. La despertó el canto del mirlo cuando ya el sol comenzaba a levantarse por encima de la Alhambra. Y así, tal como estaba en su cama al despertarse, se quedó inmóvil. Llamó a la madre y enseguida le contó el sueño que había tenido. Luego le preguntó: ¿será verdad que esta noche han construido para mí una casita de madera en el árbol viejo que tanto me gusta? Puede que solo sea un sueño, aunque muy hermoso. Como hoy es domingo y no tengo colegio, voy a levantarme rápido, preparo mi mochila y subo hasta el árbol viejo y compruebo si mi sueño es verdad o no. Y la madre se puso a prepararle el desayuno. Ella se levantó a prisa, se duchó, desayunó, preparó su mochila, metió dentro frutas y algunas cosas más, mientras comentaba: si me encuentro allí a mi casita de madera, quiero celebrarlo con los tres príncipes que me la han construido. Y si vienen a buscarme algunos de mis amigos, diles que en el árbol viejo los espero. Pero lo de la casita de madera solo ha sido un sueño. Tengo que comprobarlo. Me llevo el pañuelo blanco y el rojo. Dentro de un rato tú te asomas a la ventana del acebo. Si ves que yo cuelgo en el árbol el pañuelo rojo, es que la casita de madera no existe. Pero si ves mi pañuelo blanco en lo más alto de las ramas del viejo árbol y ondeado por el viento, entonces es que mi sueño es una realidad. Sube corriendo y lo celebramos.